la violencia, la agresión y el odio se habían desatado sin control. ¿Ya viste? Ya van a privatizar la luz. Ya ni los diablitos nos van a funcionar. No, hombre, y la UNAM va a cobrar 10 mil pesos el semestre. Ay, a mí me robaron la canasta de los huevos. No, a mí volaron tapones y el espejo también. Y mi radio, que me costó harto trabajo robármelo. En un mundo donde la economía se derrumbaba cada segundo. ¿Cómo que hay recorte de personal? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Mis hijos! No, pues mejor tómatela tranquila, que a Lupita también le tocó. Y como tenía que pagarle la tanda esta quincena a todas las secretarias, se va a aventar del penthouse. ¡Mírala! ¡No, no, Lupita! ¡No! ¿Cómo que vale más las taparroscas que la morralla? Joven, es que está tan devaluada la moneda que ahora la gente se está robando las taparroscas de los refrescos y se están cotizando al alza. A mí también ya me bajaron a los chescos. ¡Órale, órale! No ande contando intimidades. Solo un hombre creyó haber escapado de esta pesadilla mudándose a otro país, hasta que un día llegó una carta que cambiaría toda su vida. ¡Ah, caray! ¡Mire, señor Smith! Otro periodicazo, solo que esta vez pasaron a perjudicar la dignidad y soberanía de una de nuestras ventanas. No será el periódico, sir. It's a message, mensaje. It's a mensaje. Ah, pues, veamos qué dice. ¡Oh, no! Sé lo que hiciste el sexenio pasado. A partir de ese momento, la pesadilla fue imparable y miles de actas de embargo, boletas de empeño y cuentas sin pagar se le aparecían con la misma frase: ¡sé lo que hiciste el sexenio pasado! ¿Pero cómo es que dieron conmigo? ¿Quién les dijo dónde estaba? ¡Me lo dijo Adela! ¡Me lo dijo Adela! ¡Oye! ¡Sé lo que hiciste el sexenio pasado! Producciones CSG. ¿Cómo salí ganando? Presenta a Sergio Corona, usando bigote, como la víctima. Y a 90 millones de furibundos, endeudados, mal vestidos, medio comidos y muy asaltados extras en... ¡Te lo hiciste el sexenio pasado! Sea testigo del derrumbe de un gigantesco colosio y cómo su asesino abortó la misión para huir a otro continente y caer en el repudio hasta de su exnovia. Era de esperarse de mis compatriotas que han dejado de ser solidarios. Pero tú, ¿ya no te acuerdas cuando te contaba las pecas de la espalda? ¿Acaso has encontrado otro querer? Sí. Que hiciste el sexenio pasado. Exhibiéndose exitosamente desde 1994 en todas las calles de México. Venga a revelar la placa de las más de 1890 representaciones y llévese totalmente gratis un folleto a todo color del Fobapro. Por cierto, si no sueltan a mi hermano, dejaré de tomar los próximos 50 años café irlandés.